Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 23 de mayo. Cristo mediador de la nueva alianza. Por el hecho de permanecer para siempre, posee un sacerdocio perpetuo. Oremos. Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo, concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de los sacramentos y del Evangelio la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los paganos, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar.

Está hablando el profeta Isaías 600 años antes de Cristo, de Jesucristo. Miremos en la cruz a Cristo. No está gozando Jesús de las vacaciones. Está sufriendo, está ofreciendo lo único que Dios quería que se le ofreciera, el amor entregado. Entonces nosotros tenemos este maravilloso sacerdote que es Jesucristo. Me comentaba una persona, mire, y la carta a los Hebreos habla de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué los protestantes no aceptan esto? Bueno, porque Lutero era sacerdote, pero se fue contra el sacerdocio. Dice que era muy inteligente este. No, yo creo que era un tontito. ¿Por qué? Porque no reconoció la palabra de Dios que dice que tenemos un sacerdote. ¿Y los sacerdotes qué hacen? Sirven el altar, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, siguiendo lo que Jesús dijo. Tomen, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre, este es el mandato que les doy. No es una sugerencia, es un mandato. Por eso el protestantismo es un error lamentable. Es que mire la Biblia, el ministerio, la alabanza, bueno, todo esto no es algo malo, pero es incompleto. Le falta verdaderamente el sacerdocio. Como Lutero era sacerdote, se fue contra los sacerdotes, terminó casado con una religiosa. Bueno, o medio casado, porque no creía tampoco en el matrimonio. Tenemos una situación grave, ¿no? Tenemos pocos sacerdotes y tenemos una crítica tremenda. Por esto nosotros nos preparamos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿conocemos qué es un sacerdote? No es lo mismo que un pastor evangélico, claro que no. Ambos predican, pero el sacerdote es el que puede hacer presente a Cristo, no por su poder, sino por el poder del mismo Dios en el pan y en el vino. Cuerpo y sangre del Señor, lo reconocemos. En segundo lugar, nosotros pues vivimos a fondo la Santa Misa, oramos para que haya más sacerdotes. Hay miles, decenas de miles, cientos de miles de médicos, abogados, ingenieros, químicos, políticos. Sacerdotes siempre son pocos, porque, claro, es una llamada de Dios. No es que uno se apunta y lo logra, no. Pero oramos para que haya más vocaciones y más respuesta al Señor. Ya en su tiempo Jesús decía, la mies es mucha y los obreros pocos. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a nuestro sumo y eterno sacerdote y le decimos, oh Cristo, verdaderamente no solamente eres el Maestro, el Salvador del mundo, el Redentor, el Maestro, el Hijo de Dios, eres nuestro sumo y eterno sacerdote. Ofreciste en la cruz el mejor sacrificio, el único que podía salvarnos, entregándote, entregando tu vida por amor. Danos siempre muchos sacerdotes. Perdona a todos aquellos que no comprenden, que critican, que atacan, que se burlan del sacerdocio, y fortalece a aquellos que están en ese ministerio, a ti que has ofrecido el sacrificio perfecto al Padre, actuando por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Hoy en la contemplación vamos a tomar la antífona que presenta el Salmo 39. El Salmo 39 tiene la antífona, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Los sacrificios antiguos eran sacrificios de animalitos, cabras, ovejas, corderos, en fin. Bueno, un animal no tiene voluntad. Lo mataban. Pero Jesucristo, al que decimos Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Él se ofreció. Hubiera podido impedir su crucifixión, pero Él se ofreció. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos la última cena. Ahí Jesús, sumo y eterno sacerdote, establece el único y verdadero sacrificio, la Santísima Eucaristía. Y pensemos en Él y decimos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios queremos proponernos distinguir que no es lo mismo un sacerdote católico que un predicador de cualquier iglesia que no es iglesia si le falta la Eucaristía. Distinguir es que da lo mismo una cosa que otra. No, esto es un error grave. Lee la Escritura, lee la Carta a los Hebreos. Entonces te darás cuenta que tenemos un sacerdote y este sacerdote da su sacerdocio a otros para que sirvan a su pueblo. En segundo lugar, estamos en el año del Congreso Eucarístico. Oremos por los sacerdotes para que sean fieles a su misión, para que el sacerdote de veras tenga, como decía esta comunidad, la devoción, tenga el amor al Santísimo Sacramento y todos podamos apoyar para las vocaciones. Que esto sea posible en este jueves eucarístico delante del Santísimo. Estamos en camino al Congreso Eucarístico Nacional, por eso nosotros lo pedimos también por intercesión de María, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.